Charlas de refugios con Ariel Gallardo. Una recorrida por el bosque, los senderos, arroyos, ríos, lagos, lagunas y los distintos refugios de alta montaña que tenemos en la región. Serpenteando la tierra, el río va floreciendo semillas, trayendo la vida. El río va cruzando distancias sin mirar atrás, llevando plegarias, y el cielo lloverá. Acompaña Charlas de Refugios con Ariel Gallardo, Colectivo Cultivo. Parte del grupo de productores de cultivo ecológico. Hace 6 años produciendo hortalizas de estación, frescas y sin químicos. Colectivo Cultivo, en el camino de los nogales. Y los miércoles, de 10 a 14 todo el año, en la Feria Franca del Bolsón. Colectivo Cultivo, cultivo ecológico. La carnicería de Néstor. A 2 cuadras del semáforo de Sarmiento y Pueyrredón, la carnicería de Néstor. Te explico. Si venís llegando de Bariloche o venís entrando al Bolsón por el sector norte, por la ruta, apenas pasás el semáforo de la escuela 140, 2 cuadras, la carnicería de Néstor. También está acompañando charlas de refugios. Carne, pescado, sándwich, bueno, imagínate. La carnicería de Néstor, nosotros la conocemos. Me llamó el negro Martín recién, a la mañana. Mirá. Que se cruza siempre con Ramiro, dice, y que lo va a convencer para que venga. Hay que hacer todo un así laburo, que, ¿viste? Porque sí, sí, porque es arisco. Así que bueno, ahí sí, está. Sí, es un monstruito el Ramiro, un montón de cosas, guitarrero, canta. Bueno, lo vamos a traer, y el otro también. Y hoy el que por ahí venía, pero también charisquea por ahí, es Seba, que anduvo ayer, ¿viste? Ah. Que no trajo nada. Digo, por ahí si querés venir mañana, digo, va a venir de... Digo, tipo 11 va a venir el Dani, le digo yo a... Qué güey. ¿Y? A grabar. ¿No dijo nada? Si querés, vamos... ¿Y el vecino, el vamos, loco, de acá? Vamos, por eso, Damián subió. Subió. Porque justamente le estaba cuidando a Seba, digamos, ¿no? Ah, bien. Que Seba había subido, entonces le estaba cuidando. ¿Y el cumpleaños de Agüita cuándo es hoy? El cumpleaños fue ayer. Claro, ayer fue. Tenía una semana más o menos de chochera. Ah. Va, la chochera es eterna, digamos, sí, ¿no? Pero sí. ese hecho puntual es. Claro, viste, con la abuela, con uno, con el otro. Después, que el amigo también le quiere hacer algo, la amiga y acá también, los abuelos. Claro, abuelo por un lado, abuela por el otro. Bisabuelo también, digamos, ¿no? Qué bueno. Pero bueno, los chicos la pasan bárbaro, eso es lo más. ¿Y vos cómo andás? Lo más importante. Y buen día, vamos a decir. Vamos a decir buen día. ¿El día de la radio es el sábado o no? ¿Cómo es el tema de la radiofonía argentina? ¿O 27? ¿Qué día es? ¿Mañana 27? Mañana 27. Bueno, mañana se cumplen 102 años que. De la radiofonía, ¿no? De la radiofonía, cuando salieron los locos de la azotea a transmitir ahí en el teatro la obra Parsifal. Mirá. Y nosotros que estábamos hablando el programa pasado de Alas, que le habían afanado, qué sé yo. ¿Vos qué te acordás de la radio? ¿Qué recuerdos tenés de todo, ¿no? De cuando empezaste a escuchar radio. Pantallazo general. Me acuerdo cuando arrancó. Arrancaste vos con la radio, con el Hernán. ¿Con Hernán Cirilín? Claro. ¿Y en Nacional era? No, vos tenías la radio... En Alas, ahí arriba de la galería. Arriba de la galería. Sí, chiquitito. Ahí arriba, un espacio chiquito que había. Sí. Y el comentario del pueblo, che, viste que se abre una nueva radio. Yo en ese momento laburaba de kiosquero, viste. Claro, estaba ahí. Y estaba al tanto, viste, porque una radio FM en Bolsón era la primera, digamos. Claro. Creo que sí, era. Sí, Leiviker o no sé si Leiviker estaba saliendo con la costanera, claro. El chiquitito, sí. El chiquitito, bueno, ahí hice yo mis primeros pasos, digamos, ¿no? Con la radio. O sea, recibí la. El ala de Jorge que te mete, viste, el sí. rescataba sí. pibes y bueno, les daba la posibilidad de crecer, digamos, ¿no? Uh-huh. Así que los recuerdo es ahí cuando vos tenías arrancaste con alas en la galería, después distintos momentos cuando estuviste ahí frente a la galería grande que hay ahora en Güemes y San Martín, creo que era, donde estaba la casa de la viuda Carvaje, ¿te acordás? ¡Ay, sí! ¡Ahí arriba! Y un momento, para mí, unos momentos gloriosos también de la radio, porque estaba, me acuerdo que estaba Quique Cavaleiro, claro. Estaba Jorge Sauvidé, Villanueva, era operador. había un montón de... Estaba el Nico Dichenki. El Nico Dichenki. ¿Y el otro Nico? ¿Cómo se llama? El Nico Leiva. A ellos los tenía más. Porque, bueno, la radio, para el que no conoce mucho la historia, que hace poquito se fue acomodando. Sí, sí. O sea, ¿no? Siempre buscando alquileres barato. Por suerte siempre hubo gente alrededor, porque era una radio que cautivó, o sea, el interés, atrapó el interés de la gente y siempre fue acompañada, ¿viste? Y en los refugios que anduviste, que cuando escuchabas radio, ¿viste que hablábamos el sábado pasado de que, bueno, a veces cuando se nevaba mucho era escuchar la radio, leer o escuchar un poco de música? ¿Qué te acordás de los refugios? De los refugios, mira, escuchaba por ahí como uno se queda más tranquilo a la tarde-noche, ¿viste? A cocinar, a comer, y allá hacía un parate, lo escuchaba al Negro Fontella, ¿viste? Rock and roll y de blues. Y acá hay un vecino que lo conocí en la montaña yo, estando en El Lindo, y él siempre se acuerda. Ajá, del programa del túnel. Del programa, se acuerda del refugio, de la onda en ese momento. Ajá. Y que yo estaba escuchando el programa, ¿viste? Y ellos esa música en baile no la escuchaban, ¿viste? Claro, porque es todo comercial en la ciudad. Y acá, y el comentario, charlaban entre ellos, ¿viste? Andaba un excombatiente en el grupo. Uh-huh. Todos colgados con la radio. Eso en el caso del Lindo, digamos, ¿no? Que ¿te gustaría escuchar algún rock and roll o algún blues de lo que pasaba el Negrito Fontella? El otro día, digo, estará bueno pasar, viste, para recordarlo al Negrito, porque fue muy importante, era un copado el Negro, viste. Estaría bueno, viste, estaría bueno. Poner algún temita de los que ponía él. Para no olvidarnos tampoco de la Cumpa, ¿viste? Va, uno no se olvida porque están presentes adentro, ¿viste? Siento un esclavo. Los párpados me pesan, mi boca se abre y voz tensa. Un millón de moscas vuelan en mi cabeza. Me lavo la cara apurado para el colectivo. Me voy al trabajo forzado, siempre dormido. Cruz de las 6:30. Feliz que soy, tan disciplinado, trabajo horario corrido, tengo el sueño cortado, y el blues de las 6:30 se raya todo, pobrecito no puede cambiar nada, y el blues de las 6:30 se llora todo, él también se levanta de la cama, tapándome los descubrí, ojos. Tapándome que hay los otra ojos, música, hay otra palabra. Hay otra y música, tal vez, tal vez mejor. Tal me vez, tapé los oídos y pude ver que hay otra mirada y otro color. Y pude ver. Por que último hay otra me tapé mirada, la boca y otro color. Y pude escuchar y ver. Por último me tapé la boca. Y pude y otro escuchar camino. Y ver. E inclusive me tapé letra, los ojos, la boca, los camino, oídos. E inclusive me tapé los y pude ojos, oler. La boca, los oídos. Y pude oler. Otro olor. Otro olor. Militante radial. Y después, bueno, ya en el motoco... me las ingeniaba para escuchar la radio también, ¿viste? Y porque hay momentos que, o sea, vos buscas información dentro de todo que sea certera, que no te... Y había momentos que Nacional, no pasaba. Claro, la hueveaba, digamos, ¿no? Entonces uno busca, digamos, alguien con quien se siente ahí medianamente identificado ante los problemas de todos los días, digamos, ¿no? Y recurríamos, ¿viste? A la radio, digamos, ¿no? Y los programas de la noche, programas de rock and roll, de algunos de heavy metal. ¿Eso te gusta? Sí, sí, o sea, hoy por hoy escucho de todo, digamos, está ¿no? Está bueno. Estoy haciendo, digamos, como que salí un poco del fanatismo del heavy metal y me permitió adentrarme en el folclore, o sea, no es que... Yo te había prometido el Sabalero y todavía no te lo traje, mirá. Después te lo voy a traer. No, pero todo. Lo pusiste al Sabalero en sí, la radio. Sí, pero puse un tema, tengo de todo. Pero bueno, ya con ese me acordé de varios, ¿viste? Porque lo ponía y lo daba vuelta, un casé del Sabalero. Te cagás de risa aparte, sí, ¿viste? Sí, es un personaje. Che, Ari, caminando por la montaña, ¿llevabas siempre auriculares para escuchar algo, música, la radio o no? Para no desconcentrarse, no, a veces la música me ayuda un montón. Viste, cuando vas cargado, normalmente cuando vas cargado, cuando uh-huh. vas con algo a cuesta, ahí la música es como que te enchufa. La música, digamos que me di cuenta que era así como un energizante. La música y el caramelo duro, el caramelo ácido duro. Sí, sí, sí, sí. Por ahí viste que es. Viste, sí, llegas sí. a un punto y. ¿Cuánto me falta? Me falta bastante. Ajá. Y sí, bueno. No te querés sacar la mochila porque en un quilombo, por sacártela, ponértela pesada. Entonces haces el esfuerzo. Decís, bueno, saco la música, me activo con la música, me agarro un caramelo y claro. vamos para. Ayer me preguntaban los cumpas de el colectivo Cultivo, que ahora están cambiando, están modificando toda su estructura organizativa, y uno de los cumpas me decía, che, ¿quién es Ariel? Y entonces le mandé los programas, los 25 programas para que los escuche, porque quería saber. Y, claro. Y estaba... en realidad muy conforme cuando yo le conté de qué se trataba la cuestión, estaba muy conforme y le parecía muy grosso lo que estábamos haciendo y que ellos pudieran participar de esta manera con las verduras en este espacio también, ¿no? Y me contaba que ahora viene la época de sembrar y vos de eso también sabes bastante porque viene ya la época de la tierra sembrar y qué claro. sé yo, y largaron una promoción junto con los otros cumpas que tienen las chacras ahí en la zona de los Nogales de una pre-compra. ¿Cómo? Una pre-compra. Eso. Vos pagás una, ahora compra, una compra adelantada. Y durante un año. Está bárbaro te, eso. Te conservan, pues, te mantienen el precio de los tomates. De claro, lo al precio que vos pagaste ahora. Sí, sí lo escuché. Hablando a los colectivos, a los grupos, ¿viste? Buenísimo. Y mandan saludos y te agradecen un montón que se permita esta cuestión y que además, ya que escuchen, digamos, ¿no? El aporte que hacen, uh-huh. Buenísimo, pero ya que escuchen y que compartan, digamos, y que sí, les sí, cuadre, sí, digamos, sí, como sí, que ya es un montón para uno, digamos, ¿no? Que no, por ahí no se imagina que así que lo escuchan tantos, ¿viste? Nos comprometimos a hacer una charlita con uno de ellos, con Max, que nos va a contar en qué están y que eso, y dijo que sí. Está buenísimo. Está buenísimo para darle también un empuje. Claro. Y difundir un poco más. Néstor está de vacaciones, así que hoy no pudimos traer ni picada, mira. No hay problema con eso, Néstor. Pero digamos que, como decías vos, ¿no? Como que por ahí nos aúna la tierra, sí. La tierra y el deseo de la siembra. Así que va a ser un placer compartir una charlita, que ellos cuenten. El Negrito Martín también me llamó hoy. Que vamos a tratar de hacer la encontrada esa alrededor de... La redondez que decimos, juntarnos. Varios. Bueno. Hay gente, o sea, hay gente, por ahí algunos son medios ariscos, viste, que por ahí fuera de micrófono hablábamos como que se agarra la cabeza alguno que habré dicho, viste, sí, porque sí, por ahí... Cuando el chucao me llama, corro al bosque, a su espera de troncos y de ramas. Me llevo una maleta con la magia de reponer belleza donde falta. Cuando el chucao, mi amigo, me convida, ya no estoy solo para la tarea. Me duele menos ser imaginario y el verde que me mata ni la tierra. Una mirada alcanza para irme a retozar la margen del arroyo, a dejarme inventar por el silencio. Padre del monte y dueño de lo hermoso, padre del monte y dueño de lo hermoso. Cuando el chucao dibuja su gorjeo desde alguna humedad de la ladera, tengo pisadas para la hojarasca y mis manos inventan flores nuevas. Cuando el chucao regala su voz de agua a la tarde que ya se deshilacha, yo canto entre cipreses centenarios mi canto que ha nacido en la montaña. Un pensamiento basta para unirme a su orgullo frondoso y en peligro. Desde cerca o ya lejos, no me importa. Ese pájaro siempre está conmigo, invisible y marrón está conmigo, invisible y marrón está conmigo. Y con respecto al programa pasado, también decía la compañera Valeria que ya estás como de productor de radio, porque bueno, podíamos llamar por teléfono. ¿A quién era que teníamos que llamar por teléfono? Lo llamé a, ¿cómo es? A Juan. ¿A Juan? A Juan Sánchez, claro. Y, pero si estaba por ir de viaje. Ah, mira. Ya el lunes traté de comunicarme con él. Ajá. Y sí, se mostró encantado en... Qué bueno. Me dice, te voy a derivar con alguien del club, pero o sea, se ve que está muy abocado Sí, con sí, sí. armando lo suyo. Ajá. Y en realidad era para que cuente un poco de lo que están haciendo en el club, de la escuelita de Está montaña, bueno, está bueno. que por ahí también largan cursos de, para informar un poco Ajá. para los interesados, ¿no? Que por ahí quieren, que salen a la montaña y quieran hacer un cursito de primeros ¿Dónde auxilios. estabas el día, ese fin de semana que convocamos a las cocineras y cocineros para que cuenten en la vereda de la radio, ahí en Alas, en la placita Che Guevara, cómo se cocinaban las cosas? Que ahí estaba tu mamá haciendo el ñaco, el mote, el papá también andaba dando vuelta por ahí, Eso estaba cuando estaba en Elvira. la Güemes y Cuando estábamos ahí en la esquina. en la esquina de la Casita Azul. Sí. Vos estabas, me Y parece, por la ahí, montaña. claro, ya estaba en la montaña, Porque digamos, tus viejos ¿no? también participaron mucho de Alas. Y José, Mirá, bueno, toda la claro, familia José era también bandera. estuvo mucho Claro. tiempo operador, con Claro. programa. Claro. Y yo, uno de las, cuando estabas en el ISEP, yo estaba Sí. en el Lindo. Claro, ahí hicimos un día encuentro de Y mujeres en el ISEP. Y claro, fueron todas cuando se conformó qué lindo eso, la empleada doméstica, el el sindicato sindicato de de empleadas empleadas domésticas. domésticas. Tal cual, tal cual. Un recuerdo hermoso. Cuántas cosas, digamos, ¿no? O Ajá. sea, no solo fue radio, sino como que fue armadora de un montón de cosas, Y nos digamos, ¿no? proponíamos eso en realidad, así como éramos nosotros un tipo de organización, también nos gustaba que las otras organizaciones se sumen y que vengan a la radio y que canten, bueno, los músicos populares, Claro, me acordaba de eso. de todo. Y bueno, y los programas de cocina que daban el Tremendo, grupo de hermosísimo, doñitas, viste, que claro. contabas vos que. Claro. Pero eso de la vereda, exactamente no me acuerdo el año, viste, porque Ajá. yo en el 98, 99, empecé a entrar al motoco, digamos, Claro. ¿no? Estuve hasta el 96, 97 en el Lindo. Y por ahí 97, 98 es Al que motoco, al motoco. arriba. Ahí arriba, digamos, ¿no? Así como... Me decías, hablando de eso y de los conocimientos que tenés de la montaña, del cielo y del clima, yo venía escuchando en la radio recién que hay una alerta meteorológico por viento fuerte, qué sé yo, y vos me decías que el cielo lo había dicho. Ah, lo dijo el cielo hoy temprano, ¿viste? Temprano. ¿A qué hora te despertaste hoy? Hoy me desperté en la aclarada, digamos, ¿no? Ajá, Estaba aclarando miraste por y la ventana. ya miré para afuera y ya me cantó el gallo y ya no. Una vez que te canta el gallo en la ventana, ¿viste? Listo. Listo, ¿viste? Y tengo, claro, tengo acá unas que son vecinas en el de departamento, digamos, ¿no? Ah, el Tengo unas inquilinas acá, gallinero. paré por medio, digamos. Por suerte son tranqui, digamos, ¿no? Sí, No, sí. no pelean mucho. Entonces vienen, ¿viste? Me cantan, me ponen huevos acá a la Atrás, vuelta, ¿viste? sí. Y temprano las escucho. Y hoy en la mañana me despierto y bueno, primero así la oscuridad de que está aclarando y cuando se empezó a asomar el sol en el horizonte hacia el oeste Sí, normalmente, sí, que sí, es sí. la ventana para donde me da, el cielo naranja, ¿viste? Pero muy, muy naranja, así. Hermoso, Sí, precioso, sí, sí, ¿viste? sí, sí. Y después, bueno, el barómetro que me de la espalda, digamos, ¿no? Ah, claro. Que viste, digo, bueno, va a llover, una mezcla de dolores de lomo, porque por ahí se va a descomponer el tiempo y por ahí yo siento uno o dos días antes a veces la molestia, Claro, ¿viste? En claro, claro. el fierro de ahí Sí, en en el la hueso, columna, en la columna. Ajá. Así que digo, bueno, vamos a tener una agüita a la tarde. Y vos me decías, había pronóstico De viento de fuerte en el viento oeste. fuerte y Y un lo que poco sí de... había escuchado que caía era un poco de lluvia, Ajá, pero no de mira. viento, ¿viste? Decían recién Pero que... el cielo me dijo que corría viento. El cielo te lo Era lo que dijo. decían antes los viejos, digamos, Ajá, ¿no? ajá. Yo no sé si vos te acordás antes que en LB10, Radio Mendoza, había un viejito que pasaba Don Rasquín, que pasaba los datos, Qué pero... va, tremendo. Era un bocho el viejo, ¿Y cómo ¿viste? escuchabas LB10 vos? ¿De dónde lo De escuchabas? AM, En casa no, acá abajo con mis viejos escuchaba, ¿viste? Eran radios que escuchaban en ese momento, porque acá no había Radio Nacional. No había, y dentro de todo entraba la chilena bastante. Bariloche, la voz del Comahue, Bariloche, que el medio borroso. Pero LB10, por ejemplo, y radios de Buenos Aires, digamos, ¿no? También. Claro, sí, pero LB10 era una radio increíble. Sí, la M, sí, de Mendoza, sí, que sí. Era tremendo. Y esa radio se escuchaba bastante, ¿viste? Y ahí lo escuchamos a don Rasquín, ¿viste? Rasquín. Me quedó el Rasquín, creo que era así, sí, me quedó sí, el nombre. Sí, sí, un meteorólogo. Grabado, famoso, ¿viste? Digamos. Eco, uh-huh. ¿Viste? Y Rasquín decía que cuando el cielo se ponía así en el oeste. Y él contaba, o sea, el por qué él pensaba, digamos, ¿no? Hoy por hoy es distinto, digamos, ¿no? La internet te dice sí, una sí. cosa y sí, sí, es sí. como que te larga un escrito directamente, sí, como sí, que sí, no permite más allá la suposición, el parecer o el sentimiento del hueso, además. De los huesos, digamos, sí, ¿no? Sí, la humedad, o entonces. Por ahí del conocimiento, él estando capaz que era ahí, viste, y vivía en la cordillera. Bueno, Mendoza es cordillera, sí, digamos. Sí. Es suficiente para por ahí eso, más la cultura de los viejos, ¿no? Claro. Y cuando te parás en la puerta del refugio y mirás para el este, digamos, en alguno de los refugios, ¿y cuáles son las señales que te da el cielo? ¿Cómo es el tema? Y me han tocado, bueno, de estar así permanente mucho tiempo, el Lindo, por ejemplo, tiene la puerta al este, ¿viste? Ajá. Al este, y el Motoco al al noreste, más o menos, la puerta. Claro. Al Serrucho, para la Huayteca. Eco, para ese lado, digamos, ¿no? También buscando es un poco la orientación del cañadón, ¿viste? Claro. Que el cañadón entra medio en diagonal. Ajá. Con respecto al azul, ¿no? Ajá, con respecto al azul y a la línea del límite, uh-huh. El cañadón entra sur-oeste, entra del sureste al noroeste. Claro. Esa es la diagonal que hace. Y el cerro, bueno, tenemos el Cerro Alicia que nos hace bastante sombra, en el caso de si hablo desde el Motoco, ¿no? Que te hace toda una cortina, digamos, ¿no? Que a la vez te frena el agua, la nieve, ahí cae mucha cantidad de agua en el cañón, porque el primer muro con que se encuentra es la tormenta, claro. Primero el Serrucho. Ajá. Y ahora el Alicia, digamos, ¿no? Que bueno, ahora deben el Alicia, el Serrucho. El Serrucho me contaba Frida, Erika. Ajá. Que está terrible de hermoso. Hermoso. Nunca lo había visto. Carlin. Dice, no le ves una piedrita, no le ves una sombra negra, blanco. Es un pompón, es blanco. Tremendo. Y, o sea, eso es una alegría, porque una alegría. Sabemos que... Eso es agua después. Es agua. En el lo verano. Que sí que están previendo ya de que van a tener que hacer movimientos certeros de acá en más, porque el río, digamos, como que ahora está tranqui, ahora sí. Está todo tranqui porque la temperatura arriba se mantiene. Y han caído unas heladitas, la mantiene un poco, pero creen que ya en octubre es imposible cruzarlo. Ni a caballo, digamos, ¿no? Ah, ni a caballo. Ni a caballo. Ajá. No, a mí me tocaron algunos años que en octubre llegás hasta el vado y tenés que quedarte ahí. Ajá. Esperar o saber bien los horarios, ¿viste? Para llegar al vado antes de que venga el golpe de agua. Ajá. Porque más o menos tipo 11:30, 12, el en mediodía. Primavera, te viene el golpe de agua. Y eso es por el calorcito de esa hora. El calorcito que empieza a derretir porque hay mucha y me dice que hay cantidad de nieve. Y también eso que decías vos, que mucho daño en el nativo, ¿viste? Claro. Porque dice que está terrible. La picada, la picada para adentro. No sé, lo que hacen normalmente en un par de horas, le llevó 2 días llegar para hacer ese espacio. Eso por la nieve y porque rama, claro, de ir a mirar y tener que empezar a limpiar, a buscar machete, para pasar. Claro. Y se nos llevó el día, lo que normalmente le lleva una hora, ¿viste? Tremendo. y sin contar lo que es para adentro, son 25 kilómetros para adentro. Y yo calculo que debe estar la mayoría de las picadas en esas condiciones, ¿viste? Ayer no tuvo mucho tiempo el Seba, ¿viste? El refugio de la Tronco, pero porque justo vino la enfermera. Ajá. Y después pasó un rato y quedamos como que por ahí venía hoy, digamos, ¿no? Pero, es la excusa perfecta para arisquearse. Para no venir. Hoy le da vergüenza, le da miedo chingarla. Y no, no pasa. Él no me dice, me dice la vecina, ¿viste? Yeah. Si no, no se anima, dice, pero tiene miedo. Qué bueno. Bueno, él me dice que hizo acrobacia, pero nos escuchó desde la Tronco. Ah, mira. El sábado pasado, ¿viste? Mirá, qué bueno. Tuve que hacer el... Sí. Digo, sí, todas las acrobacias había y por haber por la antena. Claro. Digo, pero qué bueno que la... Qué sí, la puse ahí y tuve que prestar atención, pero lo escuché. Charlas de refugios con Ariel Gallardo. Una recorrida por el bosque, los senderos, arroyos, ríos, lagos, lagunas y los distintos refugios de alta montaña que tenemos en la región. Serpenteando la tierra, el río va floreciendo semillas, trayendo la vida. El río va cruzando distancias sin mirar atrás, llevando plegarias y el cielo lloverá. Por ejemplo, supongamos que se te ocurre hacer en algún lugarcito de algún refugio una huerta. ¿Se puede? Sí, por seguro que sí. Hay un montón, acá hay un montón de lugares de refugio que hacen huerta, digamos, ¿no? Por ejemplo, Atilio tiene una, de Cajón tiene una huerta de la hostia, digamos, ¿no? Y en este momento, ¿qué estarían haciendo? Si no hay mucha nieve. Y ahora hay mucha nieve, están esperando que se vaya, digamos, ¿no? En la Tronco hay mucha nieve todavía, ¿viste? Bueno, la Tronco hay un mes largo, creo que no tiene un poco más de un mes que no llega el sol. O sea, tenés que irte a unos piedrones para ver el sol, ¿viste? A veces, para, si no querés tratar de verlo como un ser desconocido después, ¿no? Cuando viene la primavera, verano, ¿no? Pero súper frío, digamos, ¿no? Todo el día sin sol, con nieve, o sea, también tarda más en irse la nieve. ¿Y la vegetación, digamos, ¿no? ahí arriba qué? Y eso era lo que yo quería charlar con él, si la había sufrido daños por ahí, la picada, ¿viste? Porque en todos lados, lengas, coigües, ¿viste? Todo eso sufrió mucho. Y después lo que más sufrió fue lo arbustivo, ¿viste? Sí. Ahí, por ejemplo, en la entrada al Motoco hay una mezcla muy grande de así... Introducción de selva, ¿viste? Ajá. Hay avellanas, espino azul, espino blanco, maqui, el boqui, el pilpil, que es una enredadera chiquitita. Sí, sí. Después hay otros árboles que también son arbustivos, las tiacas, digamos, ¿no? Sí. Dije maqui, pues sí, todo sí. Mezclado, ¿viste? Sí. Murra también hay como y murra, en partes hay murra. Uh-huh. Y después, bueno, los espinos también tienen pinches, ¿viste? Sí, sí, sí, sí. Dice, no, eso era una maraña, dice, claro. Un... Que yo le decía, claro, ahí había un renoval de tiaca, no, era un renoval de todo, me dice. Todo. De maqui, de espinos, de tiaca, de caña... y bueno, todo eso con el peso de la nieve, ¿viste? Oh, se hace una maraña. Se hace una maraña. Que cuesta muchísimo pasarlo, digamos. Pasarlo, digamos, ¿no? Después, cuando volvés, dice, es como que vas por un túnel, me decía, claro, ¿viste? Claro. Porque todo lo que macheteaste para pasar es como que vas por un túnel en el bosque. Claro. Por suerte, viste, eso se regenera un montón, digamos, ¿no? El bosque nativo, más con la humedad y todo eso, por suerte se regenera, digamos, ¿no? ahí adentro yo vi que se regenera todo, ¿viste? Se cae algo y por ahí en el, por decirte, especies raras, palo santo ahí adentro. Ajá. Se quiebra un palo santo y del costado empiezan a Le salir sale los lo. chupones. Qué Ya bueno. se quiebra y vos no ves más el halo, pero de las raíces, de lo que quedó del tronco, empiezan a salir chupones. El palo santo es el que se usa para como un sahumerio que tiene un Que olor lo muy usan como rico. sahumerio, Sí, creo que sí. también para hacer los mates. Mirá, ah, claro, tenés razón. Es Ajá. medicinal, digamos, ¿no? Qué bueno. Es la wen, como dirían los peñis. ¿Y cómo se llama este que es rojo, color ladrillo? ¿Arrayanes? ¿Cómo? Arrayanes no hay, Abajo, de ¿sabes? abajo para arriba. No Ah. hay. Después lo que hay, lo que sí ¿Maitenes? hay, chinchines. Chinchín. Qué Maitenes hay lindo chinchín. arriba. En la picada no hay lugares. Ahí a la altura del portal, Ajá. en una parte sobre la ladera vendría a ser del Lindo. Sur, sí, ladera sur. Sí. Suroeste del Lindo. Hay un manchón de maitenes, ¿viste? Pero Bien verde se ve. bien verde y colgado, ¿viste? Ajá, ajá, Colgado de los ajá. medio Sí, muy sí. escarpados, Ajá, ¿viste? ajá. Agarrado las piedras. Medio agarrado la piedra, con pasadizos medio jugados. Y bellísimos los maitenes, el lugar, el bosque ese de maitenes es hermoso. A mí me tocó ir a ese bosquecito, ¿viste? Sí. Porque Hay que pasar. las vacas, no, las vacas iban Ah, a comer comer maitenes y maitenes. no querían No, bajar. En realidad no claro. querían los ternos, no querían Le bajar los encanta terneros, que el maitenes, dicen, no, claro. baja el ternero, vos le querés sacar la leche. Claro, en un momento hay que hacer, los terneros tienen que ver presencia para que no sean arisco, digamos, ¿no? Claro. Y era tratar de verlo, estaban allá arriba, un maitenal, En el ¿viste? Maitenal les encanta, bueno. Y les encanta, Sí, ¿viste? sí, sí, sí. Pero en la picada no, ¿viste? Ajá. En la picada hasta el portal tenés así bastante introducción de cebada valdiviana, digamos, ¿no? Bastante palo santo, algo se puede ver de saúco del diablo. ¿Cuál es ese? El saúco del diablo, uy, perdón, No estoy. el saúco del diablo es una planta que en un momento, viste, alguien que no muy bien informado, Comió, no. no, no, Ah. subió arriba, Ajá. subió arriba y vio las plantas y se vino, o sea, acá en el pueblo empezó a decir que le impresionó la cantidad de plantas de marihuana Ah, no te que es puedo la que habían en creer. la picada. Que dice, es mucho ya que los veas desde la picada las plantas, digamos, ¿no? ¿Y era el saúco el Era diablo? el saúco, tiene esa, es exactamente, o sea, tiene cinco folios Es la hoja. como Es el como cáñamo, como la hoja la del estrellita cannabis, de. digamos, Sí, sí, ¿no? sí. Pero esta es una hoja dura, como así como la de Raval, Ajá, digamos, como la ¿no? del maqui también, Como la ¿no? del El maqui, radal, sí. Es que se quiebra. y claro, se quiebra. Y Pero tiene cinco puntas igual. tiene cinco puntas y es media dentadita. Mira. A simple vista, parece, ¿viste? Parece. Pero siempre hay Y un siempre, claro, pelotudo que siempre hay cierra. una. Bueno, Esta era es aguda, no era agudo, era aguda, ¿viste? Uda, Me enteré después que después, era aguda. bueno. Porque después empezó a subir, claro, empezó a subir Empezaron a subir todo. todo, A la ver ley qué más que era. nada, ¿viste? La Ley, ley, ¿por qué claro. sube tanto gente? Me dijo, che, me dice un día el Vasco, ¿viste? Che, Gendarmería está porfiada con. Y como que me miraba, ¿por qué sube Gendarmería? ¿Viste? Como que me. Y yo digo, déjalo que suban, le dijo. Que suban, le digo yo, si tu preocupación, a ver si encuentran una planta, le digo, ya sé por qué vienen, le digo, ya me imagino por qué. Le digo, porque me enteré abajo que tenemos la plantación de marihuana acá arriba, En el camino. en el camino, ¿viste? Y le digo, claro, no conocen el saúco del diablo, ¿viste? Claro. Bueno, Qué ahí, bárbaro. ¿viste? Parte de la picada, saúco del diablo. Sí, ya lo. Araucarias no hay acá, digamos. No, a no ser que la hayamos plantado, digamos, Claro, ¿no? que haya traído algunos piñones y los hayas puesto a sembrar. Claro, A sembrar piñones. tardan Y mucho en suena agarrar, mucho. porque mi viejo en un Un momento pehuen. en la casa de ellos, digamos, ¿no? De los viejos, hay un pehuen, digamos, ¿no? Claro. Que la llevó mi papá del vivero, Ajá. no sé hace cuánto, ¿viste? Y tardan un montón en crecer, ¿viste? Ahora sí despuntó y tiene como 5 metros, 6 metros de tener, ¿viste? Son, ¿no? Son hermosas, ¿viste? Dicen que hay que poner de a dos para que funcione, para que funcione y haya piñones, ¿viste? Claro, claro. Pero bueno, ahí detrás, ¿viste que hay un baldío? Sí. Que creo que todavía sobrevive la araucaria, ¿viste? Ahí había un pehuén detrás de Bombero. Hay una fracción grande, sí, ¿viste? Sí, que es un verdad, terreno re gigante. En ese terreno había quedado un pino muy grande y una y un pehuén, una araucaria, digamos, ¿no? Y esa daba piñones, ¿viste? Mirá. Pero no sé de dónde, porque no hay cerca. Creo que sí. Gregory tiene una un poco adelante, más hacia la avenida, sí, y sí, por ahí, sí, viste, que ahí se hayan polinizado, digamos, ¿no? Ajá. Y me parece que don, ¿cómo es? Había un montón, en una época había muchas acá en la zona. ¿Cómo es? Creo que es don Huerchinín el también que... También enfrente. Me parece que también tiene una araucaria, sí, en su patio, sí, ¿viste? Sí, sí. Así que esperemos que... Que no las corten y que esa que está ahí en la casa de los viejos algún día de piñones, digamos, ¿no? Qué bueno. O que sirva para que den piñones las otras, digamos, ¿no? Que cumpla la función. Y arriba no. Arriba no. No como en la zona de Neuquén, Alumineto, esa zona que están los... Lo que sí han traído para acá es el roble, ¿viste? Ajá. Lo han empezado a traer, que la Loma del Medio en algunos lugares, creo que el Almafuerte, en varios lugares hay... Robles, porque cuando... Era la bellota, no, el roble de Pellín, no el roble europeo, el roble que crece en San Martín, el que es pariente de la... O sea, es un Otophagus también, o sea, es un pariente de la lenga, del coihue, se le pone la hoja también naranja, ¿viste? Mira, también. Sí, es hermoso, hermoso. Es hermoso, se pone naranja en otoño. Ajá. Y en la loma hay varios, ¿viste? Porque mira, cuando hicieron, ¿viste? El plan de reforestar cuando se quemó. Sí, sí, sí. Sí. Y se dieron bien. Sí, sí. Bien. En la loma crecen bien. En Cabeza y Lindo ya deben haber de 15 a 20 metros, calculo. Porque bueno. Yo cuando las vi, ya algunas tenían como más de 5 metros. Y te estoy hablando yo hace más de 10 años, digamos, ¿no? Cuando todavía andaba. Sí, no, me estoy diciendo 10 más, 17. 15, 17. 16, claro, ¿viste? Y se vienen los cumpleaños. Agüita que cumplió, cumpleaños de la radio, cumpleaños del barrio, ajá, cumpleaños de la FIDE. Vamos a aprovechar a mandarle un saludo, bueno, a Betina, que hay una. Betina, Mariel y la otra, no me acuerdo el nombre de la. Irma. Irma, la tercer cumpa. Sí, sí. Que van a estar presentándose en beneficio del nidito, digamos, sí, ¿no? Sí, de alas. Así que mandarle mucho Nehuen, mucha fuerza. Y hacemos una fiesta para la FIDE el 4 de septiembre también. Buena estrella. Muy y eso lo estaba, más cosas. O menos lo había tirado Sol el otro día, ¿viste? Claro. Como para ver Sol Zapata, para ver nosotros como grupo, ver algún aporte, digamos, ¿no? Que siempre se hace algo acá, digamos, ¿no? Ayer la FIDE nos mandó un... estamos bastante conectados a través del WhatsApp y estaba culturunial, tiene un culturón hermoso. Ay. Y después parece que le han regalado una de esas calimbas chiquititas. ¿Viste esas calimbas se llaman? Esas que son como un codito así y que tienen unas... Las chapitas. Las chapitas y estuvo tocando un poco. Ah, así que le va a ser bárbaro. Que, claro, claro. Eso de le, la música y de poder cantar sus cosas, claro, está buenísimo. Claro, y sí, el instrumento es... Tremendo, hermoso. El poder canalizar, digamos, sí, ¿no? Visto a través de un instrumento. ¿Y vos con el charango qué pasó? La escritura. Al charango le tengo, ¿viste? ¿La cuerda? No, bajarle el puente. La tensión. Para que no... Te duelen los dedos. Claro, ya ahora somos dos, porque Ayla también lo empezó a agarrar, ¿viste? Ay, qué bueno. Así que el apuro es más grande ahora, ¿verdad? Ah, bueno. Claro, y poder... porque se pueden hacer un montón de cosas, digamos, ¿no? Sí, sí, sí. Seguro que no voy a tocar como Marcelito o Japán, pero... ¿Alguna notita? Algo va a salir. Algo va a salir, digamos, qué ¿no? Bueno, qué bueno. Sí, en un momento él me estuvo enseñando, ¿viste? Tirando par de puntas. Claro, Marcelito aprendía, Marcelito de Japán, junto con Marcelo Liquín, cuando Marcelito tenía 10 años, creo. Era chiquito. Era un pollito de iba, Marcelo. Iba a enseñar Marcelito Liquín y a Japán iba a aprender en ala. Así que ahí aprendió sus primeros pasos. Ahí aprendió sus primeros pasos. Los vientos, todo. O sea, es un maestro, re músico. Un re músico. Por suerte, agarró para ese lado. Ahora está laburando mucho en Bariloche, pero bueno, cada tanto. Y en Bariloche estaba con los amigos que. Abra Pampa. Claro, con los amigos que de Marcelo. Exactamente. Así que bueno. Claro, terrible. Terribles compañeros, sí, ¿viste? Sí, y bueno, él debe ser el único pibe porque. Bueno, no tan pibe tampoco. No, pero comparado con los otros, sí. Porque Abra Pampa, viste, viene sonando hace un montón, hace años, digamos, ¿no? Y el Liquín va a estar ahora el 4 también con su grupo para la fiesta que vamos a hacer para acompañar al Love a Illapac. Ay, qué buena onda, Marcelito. Porque tuvieron que hacer el camino y toda esa cosa, entonces. Claro, y encima me dice que le chupó. Claro, me contaron que iba hasta Carlito. Como 8 camiones. Por lo menos, porque es largo el tirón y era barro, sí. Viste, algunas veces que habíamos. Y este año de haber sido bravo, viste, sí, porque sí. Escurre, la loma escurre para ese lado, digamos, ¿no? Claro, en un momento que habíamos ido con ¿quién? Con el vecino, el que no está ahora, el Pela, ajá. El pelado Mariano. Que la íbamos a ver a veces a la FIDE, digamos. ¿Te gustaría, supongamos que se pudiera, subir a algún refugio ahora? ¿Con quién irías acompañado? ¿Irías con alguien o irías solo? ¿Iría solo? Bueno, hay respuestas. Sí. No, pero no, mejor no. Mejor no. No, claro, no nos vamos a adelantar todavía eso, digamos, está bien, ¿no? Está bien. Pero, viste, ponerse a decir así. Sí, es complicado. Es tan difícil porque los tengo a todos, digamos, toda la gente cercana. Viste, en el mismo lugar. Y uno goloso, no sé si es goloso, pero que estén todos los conocidos. Todos ¿Y qué haríamos conocidos, amigos, los amigos? Una vez que llegamos. Una vez que llegamos. Y ponele que seamos unos 15 o 20, ponele. O capaz que más, ¿no? ¿Qué haríamos? ¿Qué nos harías hacer? ¿Qué les haría hacer? ¿Para cortar leña? ¿No? Juntar leña para el asado que. El asado que se va a hacer, digamos, ¿no? Y disfrutar, digamos, ¿no? Disfrutar del día, disfrutar de una noche, de un cielo estrellado, disfrutar de un fuego, digamos, ¿no? Y de la charla del grupo, la charla de amigos, que es lo más lindo que por ahí nos puede quedar, digamos, ¿no? Si uno dice vamos a ir a hacer una salida, eso busca, ¿no? Encontrarse con amigos, charlar, guitarrear, eso si la permite, si permite la montaña, digamos, ¿no? Porque a veces no les gusta, ¿viste? El ruido y nos corre con agua, con algo, siempre nos corre. Yo que, por ejemplo, pongamos que yo subo arriba y no conozco el Lindo, el refugio del Lindo, o no conozco el refugio del Motoco. ¿Qué me dirías que haga para que me sorprenda? ¿A dónde tendría que ir? Si busco eso, tengo que, en el caso del Motoco, decirte que no podés irte sin visitar el bosque de Laguanes, digamos, ¿no? Los Alerces, digamos, ¿no? Que es un bosque que a veces como que te anula, ¿viste? Porque decís, ¿cómo me muevo? ¿Cómo actúo? Por lo que te hace sentir ese bosque, ¿viste? Vos entrás y te intimidan, ¿viste? Semejantes moles, y es como que se hace un aire especial, ¿viste? En ese lugar. y se te vuela la cabeza. Si hablaran estos árboles, ¿no? Las cosas que contarían, ¿viste? La historia. Andá y abrazate un manque y sentí la calidez. Abrazate un laguán y sentí la calidez de la corteza, digamos, ¿no? Porque la corteza del laguán es cálida, ¿viste? Sí, sí. Vos la abrazás y es como que te transmite calor. Y el lindo tiene tantos lugares alucinantes, por decirte. Por ahí, si no caminas mucho, te digo, andate a La Gemela, que justamente ayer, anteayer, nos estuvimos acordando con un vecino de ahí arriba del lindo. ¿Qué son las gemelas? Las gemelas son un par de cascadas que vienen desde los glaciares de arriba del lindo. Ahora debe estar tremenda. Ahora debe estar tremenda, ¿viste? De los glaciares y todo lo que nace y viene para el este. Claro. Después hay otro arroyo del glaciar que vierte hacia atrás, hacia el oeste, suroeste, que es para el lado del lago, para el lado del Motoco. Del Motoco. Claro, para el lado, y para el lado del lago es filtración, digamos, claro, más claro. Que nada, pero todo lo que es la planicie, el acceso a la cumbre y todo eso, sí, todos bueno. Derivan, todos juntan y terminan, pasando por el Valle de los Perdidos, terminan ahí en las gemelas, digamos, ¿no? El Valle de los Perdidos, qué nombre, ¿no? Te imaginarás por qué eres, sí, sí. O por, más allá de que algunos preguntan, ¿viste? Bueno, es el lugar que te emborracha un poco la montaña, ¿viste? Y a veces como que arriba el paisaje es a veces te puede llegar a emborrachar y a confundirte porque hay muchos morritos parecidos. ¿Viste? Y la vegetación es parecida y por ahí salen cañadones y bueno, así nace el cañadón del Valle de los Perdidos, pero vos vas a la siga del arroyo no te das cuenta, digamos, claro, ¿no? Claro. Y sí, llegás a ese lugar y ya está todo, ¿viste? Con flechas en las piedras, claro. Con los carteles para que... Para que no te pierdas. Para que no te pierdas y que te encarriles otra vez en la picada, digamos, ¿no? Bueno, eso es las gemelas en caso de que te decía que no camines mucho, uh-huh. Y si no, después es subir a los lagos, que eso es tremendo, ¿viste? Porque depende del día, depende la hora, uh-huh. En el caso del tricolor se ve distintos, cambia los colores, digamos, sí. Porque como que los colores te lo marca el reflejo del día, la luz que entra, ¿viste? En la profundidad, en cómo está conformado el lago abajo, digamos, ¿no? Es hermoso. La parte baja, la parte profunda. Y si tenés 2 o 3 horas, te vas dando cuenta para estar ahí sentado, te vas dando cuenta que va cambiando, ¿viste? Y vos decís, si esto yo lo cuento, no te lo cree nadie. ¿Cómo que va, cambia de color, ¿viste? Se tomó algo, el fumó algo. No le erraba, ¿viste? Qué bueno. Y claro, yo siempre me hacía la pregunta, ¿por qué tricolor? Claro, el día que lo vi, ¿viste? Digo, claro, tiene razón. Y después descubrí esa gama, ¿viste? El regalito que te da, ¿viste? Claro, claro. Pero eso es de quedarte mucho tiempo, ¿viste? Porque en un momento te genera miedo. A mí me generaba miedo ver el agua allá abajo, porque estás como a los... Sí, sí, sí. Casi 1800, 1900 sobre el nivel del mar. Ajá. Y tenés que bajar allá como, no sé, 500, 600 metros, bajada abrupta, o sea, por acarreos, digamos, ¿no? Sí, tremendo. Que vos pisás el acarreo y te vas 15, 20 metros con acarreo y todo cuesta abajo. Acarreo son las piedras todas sueltas. ¿Viste? Sí, peligroso. Es peligroso, sí. Hay que estar atento y estar firme. Y decidido, digamos, ¿no? Porque claro, yo estaba tentado con bajar, ¿viste? Bajar. Digo, no voy a parar, digo, hasta ir a nadar a los laguitos, ¿viste? Ah. Yo quería ir a nadar a los laguitos. Oh, qué placer, no sabes. Por eso te digo que no hice en la montaña, ¿viste? Lo que se me ocurría, lo hacía. Por suerte, ¿viste? Cada vez que hacía esas locuras me encomendaba. Sí, sí, sí. Todas las fuerzas había y por haber, digamos, ¿no? Hasta la última piedrita, permiso, perdón, todo. Y bueno, iba y volvía haciendo esas locuras, ¿viste? Y bueno, por eso me quedaba tanto tiempo contemplando, ¿viste? Los distintos lagos, primero uno, después el otro. Al final terminamos. Imagina que no hay cielo. Es fácil si lo intentas. Ningún infierno debajo nuestro. Y sobre nosotros solo el cielo. Imagina a todo el mundo viviendo para hoy. Imagina que no hay países. No es difícil de hacer. Nada por lo que matar o morir. Y ninguna religión. Imagina a todo el mundo viviendo la vida en paz. Tú puedes decir que yo soy un soñador, pero no soy el único. Espero que un día tú te unas a nosotros. Y el mundo será uno solo. Color, poder bajar, bañarme, ver la luz, ¿viste? Imagina que no hay posesiones. Tremendo, o sea, es indescriptible, porque uno puede contar, puede mostrar fotos, no, pero nunca se expresa lo que se vive o lo que se ve, lo que se siente. Bueno, compay, así que qué lindo paseo. Suban a la montaña, vayan a la montaña, van a encontrar la vida. Ahí arriba está la vida, digamos, ¿no? Está la realidad, digamos, ¿no? Bueno, hasta la próxima. Capaz que nos juntamos para la próxima, ¿eh? Estaría bueno. Vamos a empezar a invitarlos desde acá. Meta. Sí, capaz que a alguno le va a hacer llegar a Juancito. Bueno. Así que tengo que contactar para que. Viste que la idea era que saber qué está haciendo la escuelita, vienen, los chicos, claro. Cómo vienen, porque hay un semillero terrible, digamos, ¿no? Sí. Y los chicos que vienen laburando hace un montón, ¿viste? Desde que arrancó, viste que ayer, el otro día, el programa pasado, sí. Hablábamos que ya hace un montón de años que cumplieron. Sí. Y bueno, ¿cómo se llama este pibe? Ezequiel. Ezequiel. Lo conocemos por el gato nosotros, claro, ¿viste? Pero es Ezequiel. Sí, señor. Bueno, él está bastante con los pibes, ¿viste? Bueno, lo vamos a llamar entonces. A ver, Ezequiel, contáctese sí. Con Ariel Gallardo. Venga al barrio Tierra Dignidad, le vamos a informar el día y la hora. Bueno, loco. Bueno, buenísimo, gracias. Saludos a la gente de los colectivos, los cultivadores, los amantes de la tierra. Y que nos haremos así una comunicación vía terrestre. Ahí va, buenísimo. Ay, saludo a todos y a todas. Gracias. Charlas de refugios con Ariel Gallardo. Una recorrida por el bosque, los senderos, arroyos, ríos, lagos, lagunas y los distintos refugios de alta montaña que tenemos en la región. Serpenteando la tierra. Floreciendo semillas, trayendo la vida, el río va. Cruzando distancias sin mirar atrás. Los temas musicales que escuchamos en el programa de hoy: Memphis la blusera haciendo el blues de las 6:30. Nelson Ábalos, mi amigo el duende. Y en el final un fragmento de Imagina de John Lennon con la traducción al castellano de El Negrito Fontella. Un abrazo, gracias. Nos volvemos a encontrar el próximo sábado a las 10 de la mañana por Alas 89.1 y los domingos a la misma hora, 10 de la mañana,